La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. Pues cuando pasan 4 minutos de las 9 y media, vamos con este rock, Ram Jam. Es una canción, Black Betty, favorita de un gran emprendedor. Uno de los recién socios, porque lleva un año en la plataforma ilicitana de hostelería de Elche. Él se llama Gabriel Venegas y está aquí porque queremos saber cómo se emprende. Tiene como 3 o 4 negocios entre manos. Gabriel Venegas, muy buenos días. Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, y te he puesto tu canción preferida. Con este ritmo, ¿es el que te inspira a ti para poner en marcha todos tus negocios? Pues la verdad que sí. Esta canción para mí lleva mucho significado porque es una canción que me motiva y me inspira cada día para llevar el rollo que llevamos dentro de lo que es Mr. Cool Cat. Bueno, pues yo creo que no es fácil emprender. Tú eres venezolano, llevas varios años ya en Elche. ¿Por qué has escogido Elche y por qué la plataforma de hostelería? Bueno, te comento, nací en Venezuela, pero me crié en Estados Unidos y mi familia lleva viviendo en Elche muchísimos años y de hecho me considero más ilicitando que otra cosa también porque desde el 2006 estoy por estos lados. Bien, ¿y qué quisiste emprender? ¿Qué estudiaste? Yo soy de profesión publicista. Marketing, ¿no? Sí, publicidad y marketing fue mi profesión universitaria. De hecho, tuve una revista hace muchos años cuando llegué a Elche y trabajé con publicidad y marketing, agencia de comunicación, por muchísimos años, hasta que un día decidí cambiar y evolucionar dentro de algo que era una de mis pasiones, que es la cocina. Pero entonces la cocina, pero tú no tienes un restaurante, tú tienes varios locales de ocio. ¿No? ¿Qué tienes entre manos? A ver, te comento. Nosotros empezamos en el 2018 con un carrito de perritos calientes en el Estadio Martínez Valero, los domingos. Y de ahí fuimos evolucionando a convertirnos en una empresa de catering, a trabajar con lo que es el tema de los food trucks por toda la comunidad valenciana. Y pues bueno, de ahí fuimos evolucionando hasta poder tener un local aquí en la pista de hielo, la cafetería donde ofrecemos nuestra oferta gastronómica de perritos, hamburguesas, un rollo street food. Uh-huh. O sea que la furgoneta de comidas ambulante es lo que te dio el dinero para seguir invirtiendo en realmente conseguir ese restaurante. ¿Y qué tipo de restaurante es el que tienes en la pista de hielo de Altavix? Pues en The Cool Cat Bar, que es el local que tenemos en la pista de hielo, trabajamos lo que es el street food puro y duro. Ahí hacemos hamburguesas estilo smash, el rollo americano. Trabajamos también con un toque Tex-Mex, con tacos, nachos, quesadillas. Y también hacemos lo que son los perritos, pero los perritos los hacemos al estilo venezolano. Y tocamos también lo que es la gastronomía venezolana a través de las arepas, las empanadas, los tequeños, las cachapas. Esa es la comida y es supongo que vosotros habéis estudiado el mercado y consideráis que había hueco para ese tipo de comida, ¿no? En Elche. Sí, hemos estado trabajando con los food trucks desde el 2018 y eso nos ha dado la posibilidad y hemos visto la evolución y la oportunidad de poder llevar lo que hacemos en los food trucks, llevarlo a un local físico dentro de la ciudad. Pero no os conformáis con eso solo, sino que también ofrecéis rock. Exactamente, tenemos un local en el centro de Elche, un pub que se llama El Gato Cool, en el cual pues vamos con nuestro rollo de rock, pop, indie de los años 80, 90 y 2000. Pero las actuaciones son en directo, ¿hay que pagar? ¿Cómo ofrecéis al público ese directo? Pues bueno, en The Cool Cat, el que queda en Altavix, estamos haciendo lo que es el micro abierto todos los viernes, donde invitamos a los artistas, a toda persona que quiera ir y compartir un poco, pues que disfruten de nuestro escenario y que vayan y compartan con nosotros su arte, tanto si quieren recitar un poema como si quieren cantar. De hecho, hemos tenido varios cantautores ya en el local, De hecho, la semana pasada tuvimos a Esther Quiles, que es una cantautora ilicitana, que la semana anterior estuvo en un festival en Alemania. Y pues bueno, tenemos una programación bastante llena de aquí a marzo con distintos artistas, tanto locales como de otras partes de España, que están viniendo a tocar. Bueno, pues entonces, ¿cuánto tiempo lleváis dando esa oportunidad a los artistas locales y de fuera? Curiosamente llevamos un mes que empezamos con esta propuesta, desde que decidimos incluir el escenario dentro del espacio del local, y hemos tenido muy buena receptividad de parte de los artistas, porque nos están contactando de todas partes de España. Nosotros somos un local pequeño, tendremos capacidad para unas 70 personas, y nos hemos quedado impresionados con la receptividad de todas partes de España, decir, oye, queremos ir a tocar a tu local, porque también curiosamente trabajamos bajo el concepto de taquilla inversa. ¿Qué significa? ¿Se quedan con el dinero? No, el concepto de taquilla inversa es una responsabilidad para el cliente, es un compromiso social en el cual el cliente decide cuánto va a pagar por lo que está escuchando del artista. Entonces, jugamos un poco bajo ese concepto en el cual pues también es un ejercicio social. Vale, ¿y cuándo se pasa la gorra, como aquel que dice, esa taquilla inversa? ¿Cuándo pasáis? ¿Cuándo tiene que pagar por la actuación? Al finalizar del evento. Ah, cuando se finaliza, aparte de la cena o de lo que pueda consumir, también puede aportar su voluntad. Exactamente. ¿Y está funcionando? Pues mira, estamos teniendo buena receptividad. Los artistas que han estado participando se están yendo contentos, estamos viendo fechas nuevas para volver a traerlos. Y aparte de eso, pues estamos recibiendo todos los días más contactos de artistas que nos están buscando. ¿Y qué requisito ponéis en la música? ¿Todo tipo de música? Has hablado de una artista como Esther Quiles. ¿Es rockera o qué tipo de música? Es cantautora. Ah, cantautora. Sí, ahí trabajamos por el tema acústico, trabajamos con cantautores. Dentro del rollo pop, indie, rock, alternativo, pues es lo que vamos siempre jugando, o sea, que vaya bajo nuestra línea musical. ¿Trabajáis con cantautores porque no cabe una orquesta, vamos, de rock, no cabe teclado, batería, etcétera, etcétera? A ver, tendríamos que quitar las mesas para eso, uh-huh. Que se podría hacer en un futuro, pero tratamos de que sean cantautores, darle la oportunidad a pequeños músicos que están comenzando o que ya tienen una trayectoria y les gustaría hacer algo, un rollo más íntimo. Bien, esto lo habéis empezado viernes y sábado, supongo, los fines de semana. Ahora llega la Navidad. ¿En Navidad vais a ampliar esa oferta musical en vuestro restaurante de la Pista de Hielo de Altavix y en el Gato Cool también? De momento no, porque los jueves lo estamos dedicando para dar charlas y talleres. A ver, estamos invitando. De hecho, esta noche tenemos una charla que habla sobre la meditación y estamos jugando con eso también. La idea es que el espacio de la cafetería de The Cool Cat Bar no solo sea ir a comer, sino que sea ir a comer, tener buena música, tener buenas cervezas y compartir el movimiento cultural. Que todas las personas tengan un espacio donde puedan ir y compartir lo que hacen. Vale, pero ¿qué inquietudes culturales? Porque estás hablando de charlas de motivación, talleres, pero ¿qué tenéis programado? Pues para hoy tenemos una charla de motivación. Uh-huh. Dame un minutito y te doy el nombre exacto, que lo busque en las redes. Para hoy, pero también tenéis talleres. Cuando has dicho talleres, ¿qué enseñáis? ¿Talleres qué son? ¿También motivación? Sí, tenemos talleres programados más adelante donde estaremos hablando pues también de todo lo que es, ámbito variado, pues desde cómo emprender, cómo desarrollar un proyecto, experiencias de emprendedores, como también charlas motivacionales. Por ejemplo, la de hoy es equilibrio energético y meditación. Uh-huh. Sí, lo has comentado, que es algo de meditación. Bueno, exactamente. Convertís vuestros locales en un espacio que va más allá de la restauración. Lo queréis juntar todo, esto es diversificar, como también tus negocios. No solo te conformas con los food trucks, también elaboras cerveza. Y tenéis dos marcas, acabas de traernos, La Morena y Catira. ¿Catira qué significa? Catira es como se le dice en venezolano a las rubias. Vale, rubia y morena. Exactamente. Vale. Entonces, pues las cervezas las hemos ido definiendo como La Morena, que es nuestra cerveza tostada de 6,8 grados, y la Catira es una cerveza, una rubia, una lager de 5,2 grados. Uh-huh. ¿Y dónde se elabora esa cerveza? Pues trabajamos con distintas fábricas de cervezas artesanales por todo el país, en las cuales tenemos, dentro del proyecto, tenemos 5 cervezas que estamos trabajando. Ya tenemos 2 en la calle y pues eso, que estamos con distintas fábricas dependiendo de la calidad del agua. pero acabas de lanzar ahora mismo las dos marcas, vas con tres más, dices, madre mía, es que no paras. La Morena llevamos ya un año en el mercado y hemos tenido muy buena receptividad, de hecho la estamos distribuyendo en algunos locales de Elche como de Alicante, aparte del que la pueden encontrar en nuestros propios locales, en el Gato Cool como en The Cool Cat Bar. Has dicho que por la calidad del agua estáis fabricándola fuera de Elche. ¿Qué pasa con el agua de Elche o de la provincia de Alicante? La cal es un problema. ¿Y dónde entonces buscáis? ¿Qué zonas son las mejores para elaborar cerveza? Pues buscamos zonas en las cuales el agua sea de más natural, con mayor calidad. Madrid. Por ejemplo, vale. También trabajamos con alguna cervecera en León, como también y León. Otras partes, sí. Castilla y León, sí. Y supongo que la provincia de Murcia también por la cercanía. Y la calidad del agua no tiene tanta cal como la de aquí, no es tan dura. Sí, pero es un producto ilicitando porque ha sido creado desde Elche y queremos que se dé a conocer como la cerveza de Elche. Bueno, aunque no la podemos elaborar aquí porque tampoco nosotros como tal tenemos los medios para tener nuestra propia fábrica, pues trabajamos con distintas fábricas por eso. Sí, estoy viendo aquí, bueno, lo vamos a mostrar. Toma, muestra porque también está saliendo en la tele. Es aquí la cámara. Ah, vale. Efectivamente, se puede mostrar cómo está la Morena y la Catira. A ver, aquí tenemos a la Morena y la Catira. Bien, pues. Con esta cerveza, ¿qué te queda por hacer, Gabriel Venegas? Porque tú eres joven. ¿Qué te queda por hacer? Pues seguir trabajando, seguir creciendo. Nuestro proyecto de negocio es el seguir creciendo y seguir bajo nuestra filosofía de sazón y actitud. Como eres de marketing y tienes estudios universitarios, ¿conoces entonces el mercado ilicitano? ¿Cómo es el consumidor ilicitano? Pues para nosotros es un gran cliente. ¿Por qué? Y estamos súper agradecidos por la receptividad que tienen siempre que traemos un producto nuevo. Con la cerveza hemos tenido muy buena receptividad desde sus inicios, desde el año pasado que empezamos con la Morena y ahora que tenemos la Catira en la calle. Y con la parte gastronómica, pues también hemos visto la receptividad por nuestras hamburguesas, por nuestros perritos. En los locales vemos cómo la gente disfruta y es básicamente lo que nosotros queremos promover. Un espacio en el cual es la experiencia Mr. Cool Cat, donde tienes buena música, buen rollo, buena comida y buena bebida. Y todo esto lo hiciste 2 años antes del COVID y has podido sobrevivir al COVID. Los food trucks han podido sobrevivir. El COVID fue una etapa muy dura. De hecho, durante el COVID estuvimos planteándonos muchas veces reinventarnos y desistir de la propuesta de lo que eran los food trucks, porque claro, nosotros en el 2018 hasta el 2022 éramos solamente food trucks. Entonces, claro, durante la época del COVID no teníamos cómo trabajar ni qué hacer. Entonces fue para nosotros una etapa muy difícil donde tuvimos que ver cómo, cuando se acabó el COVID, salir a flote y volver a salir adelante. ¿Y las ayudas públicas funcionaron para vosotros? Nosotros no recibimos ayudas. ¿Porque no entrabais en los requisitos? No entrábamos en los requisitos. Los requisitos eran muy duros, había que estar al corriente de las deudas y eso era inviable cuando no había con qué ingresar nada. Exactamente, fue algo muy difícil porque aplicábamos a varias ayudas y todas nos fueron rechazadas por distintas situaciones. No encajábamos en ninguna y pues nos tocó vivir de lo que teníamos nosotros. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a muchos, supongo, socios de la plataforma de la hostelería ilicitana. Todo un ejemplo, ¿no?, de cómo se va uno reinventando y cómo te enseña la vida a seguir diversificando. Porque, ¿qué lección has aprendido en tus... ¿qué edad tienes? Tengo 41. En tus 41 años, en tu experiencia en el mundo laboral, ¿qué lección has aprendido o qué consejo nos dejas como emprendedor? Bueno, pues hay una frase que me digo todas las mañanas y es algo que desde que empecé a emprender a los 21 años es como mi lema. Y es que si quieres puedes, si puedes haces y si haces logras. Y básicamente me baso en eso. Pues una lección que nos quedamos con ella. Gracias, Gabriel, y suerte. Muchísimas gracias.